y eso también le da un enfoque distinto a la defensa, y que eso ha sido un trabajo en el cual no hemos ido también colaborando con los demás profesionales, y eso se agradece mucho, el conocimiento que ellos también nos puedan transmitir. Así que muchas gracias, como insisto, en nombre de CISTUR le queremos dar la más cordial bienvenida a todas y a todos, y también los invitamos a poder leer este libro, el cual se va a presentar el día de hoy, y también, por supuesto, echarle una revisada. Tuvimos una conversación previa a esto como organización. Por supuesto, la mirada está, la mirada constructiva, pero al mismo tiempo una mirada crítica respecto de cómo y quiénes están escribiendo respecto de la defensa del de los territorios en este caso. Así que muchas gracias. Muchas gracias también a las expositoras, a las Lamien que hoy día están presentes, a Karina también. Agradecerle la presencia y el tiempo el cual se están dando para poder levantar, digamos, esta actividad, y poderes también a la Fundación, por supuesto, y quienes han hecho que este trabajo se pueda llevar adelante. Agradecer también a todos los integrantes del Centro de Investigación, el cual hoy día estamos todos apoyando esta iniciativa, así que muchas gracias. Muchas gracias, Natividad. Ahora invitamos a decir unas palabras a Ángela Erpel, quien es de la Fundación Heinrich Böll. Ah, no, ya, me voy a sentar porque estoy con un 15, perdón. Muy contenta de estar acá. Gracias por la asistencia, por la buena convocatoria, que esto tiene que ver mucho con las compañeras de CITSUR y con todas las organizaciones de acá, del lugar. Nosotros somos una fundación alemana que apoyamos en realidad en la edición de este libro, que tiene un nombre un tanto provocativo porque habla del feminismo, dice miradas feministas, y frente a eso existen también varias miradas que se ponen en tensión este concepto por varias razones. Primero, porque también se ha hablado del feminismo de una manera errónea muchas veces, que habla de una cosa, de una especie de guerra entre hombres y mujeres, que no es así. El feminismo en general surge como un deseo emancipatorio que se derrama en las comunidades, y es por eso que dentro de Latinoamérica, de la Via Yala y de todo este territorio, todas estas ideas emancipatorias han sido resignificadas. ¿Por qué digo esto? Porque también el feminismo es visto con mucha distancia muchas veces por esta cosa colonizadora del feminismo blanco. Y como bien decía la compañera Natividad también, la idea es poner en tensión y también poner de manera crítica todos los conceptos desde también los territorios. La Fundación Heinrich Böll tiene dos áreas. Una es de... esta es una fundación que trabaja temas verdes desde lo político. Por eso la fundación apoya instancias como las cumbres paralelas a la COP25 y todo lo que está en resistencia un poco también a la cumbre como la APEC. Desde ahí trabaja un poco, esa es la línea de trabajo. Y bueno... como estas son breves palabras, quiero decirles algo también a las personas que no alcanzaron a recibir libros. Vamos a enviar también muchos más libros que van a estar en la oficina de CITSUR, para que los puedan recoger. También se puede descargar desde la página, está online, se puede descargar. Y bueno, para terminar, porque el conversatorio es aquí de las compañeras, quería decirles que si hay algo que se habla, sobre todo en las ciudades grandes como Santiago, Buenos Aires, que es donde nosotras también tenemos algunas acciones, es que en temas territoriales y en temas de pueblos como el mapuche, por ejemplo, quienes no pertenecemos tan directamente, yo no soy extranjera, por el contrario, mi familia es del sur incluso, tenemos un rol acá que consiste exclusivamente en escuchar. Y es lo que vamos a hacer ahora. Muchas gracias. Ángela, ahora vamos a dar paso ya a la mesa definitivamente. Esta mesa va a ser presentada y moderada por la abogada del Centro de Investigación y Defensa Sur, Pamela Nahuelcheo. Pamela. Marimari Compulamián. Sí, ahora lo voy a explicar. También darle la bienvenida a todos y a todas. También darle la bienvenida a los pichiqueches, que andan varios niños aquí escuchando también la actividad. Yo tengo el honor y la misión de presentar acá a las Lamien expositoras para que ellas nos comenten algo del libro y también nos cuenten un poco de su experiencia en la defensa de los territorios, ¿ya? Para esto, cada Lamien va a tener 10 minutos. Yo les voy a estar avisando el tiempo y luego Karina también va a hacer un pequeño comentario también respecto del capítulo que ella escribió en el libro, precisamente respecto de la experiencia de mujeres mapuche acá en el Gualmapu. Voy a partir entonces, le voy a dar la palabra en primer lugar a la Lamien Bania Queipul Millanao, quien es huerquén de la comunidad autónoma de Temucuicui. Marimari Compulamien, mi nombre es Vania Queipul, vengo de la comunidad autónoma de Temucuicui, soy huerquén también de la comunidad hace unos par de años. Primero que todo agradecer la invitación de la Lamien Karina. Voy a empezar un poco a contar un poco de mi historia. Mi vida yo creo que empezó... Ese es mi hijo. Me acompaña mi hijo Gunelfe Millanao se llama él, tiene un añito. Fue mi compañero de clandestinidad. Como les contaba, yo vivo en una comunidad que históricamente ha venido viviendo un proceso de lucha, de reivindicación de tierra y todo lo que conlleva el proceso que una comunidad cuando se levanta lleva. Como le decía, mi comunidad es una comunidad... Hijo... No se come. No me va a dejar. Mire. mi comunidad ha venido llevando hartos procesos. Yo creo que el más difícil de todo fue cuando empezamos a conocer... yo creo que desde antes conocían a la Lamien Karina, pero personalmente fue ahí cuando fui conociendo al grupo, al equipo de abogados que nos fue ayudando en el proceso más difícil que vivió la comunidad, que cuando cayeron 7 Lamienes de la comunidad y fueron acusados por ley antiterrorista, que en ese entonces fue como lo más grave que pudo haber ocurrido dentro de la región acá de la Araucanía. Vivimos momentos muy difíciles en los cuales yo creo que pudimos salir adelante gracias al apoyo de los abogados, porque del abogado y por todo el conocimiento cultural y que la comunidad ha venido llevando desde muchos años, como le iba diciendo. Y la historia de mi comunidad, yo tendría mucho que contar de mi comunidad y también historia personal. eso como comunidad es como el proceso más difícil y más complicado, y donde pudimos también salir victoriosos gracias al trabajo de la comunidad, gracias al trabajo de los abogados, que fue un trabajo no muy fácil, y donde tuvimos que vivir hartos procesos, y dentro de ese proceso tan difícil que era enfrentar la ley antiterrorista, nuestros lamienes tuvieron que vivir una huelga de hambre, donde estuvieron ellos dispuestos a dar su vida porque esa ley se bajara. Y nuestros lamienes estuvieron más de 2 meses en huelga de hambre, y yo creo que vivir esa experiencia como familia, como comunidad, no es nada fácil, pero ni aún así la lucha de la comunidad se bajó. Eso nos dio a nosotros más fuerza para poder seguir luchando y avanzando en todo lo que nosotros como comunidad vamos diciendo y queremos. Y bueno, y hasta el día de hoy, como les digo, mi comunidad sigue en pie, mi comunidad, mi gente, todo. Ya, diga. No sé cómo. Y yo igual, personalmente, de los 15 años que vengo viviendo procesos judiciales en mi contra, tengo ya 4 juicios, 2 ganados, 2 perdidos. Hasta hace muy poco salí condenada en uno, que fue por agresión al fiscal, a un fiscal ahí en Coyipulli, cuando ellos decidieron no perseverar en la causa de secuestro de mi papá, que yo creo que esa es otra historia, son súper largas, yo voy a tratar igual como de resumir un poco todo. Y ahí fue igual un proceso difícil que vivimos como familia y como comunidad. Y mi papá fue secuestrado, fue en el tiempo cuando la Lamien Francisca Linconao estaba detenida, y nosotros como comunidad le prestamos apoyo para poder ayudarla en el proceso que ella estaba viviendo como Lamien, como Machi. Y mi papá en ese entonces lo secuestró. Sufrimos un allanamiento en la casa de nosotros, y mi papá, nosotros salimos a defender ahí cuando llegaron los pacos, y era como en este tiempo, y estaba, fue en junio y estaba oscuro. Y a mi papá nosotros salimos a enfrentarnos a ellos para que no entraran a la casa, y salimos como familia porque la comunidad es grande, pero no todos vivimos juntos al lado. Entonces tuvimos que salir nosotros más, mi papá, mi hermano, yo, y salimos ahí a defender y nos enfrentamos a ellos, pues ellos disparándonos, nosotros con piedra, palo, que era lo único que teníamos al alcance. Y tanto rato de enfrentarnos igual ahí, en como a esta hora, yo creo que como los pacos se fueron y nosotros nos empezamos a dar cuenta que mi papá no estaba, y lo empezamos a buscar, a llamar, y mi papá no estaba, y nos dimos cuenta que se lo habían llevado. Nosotros preguntando por todos lados, pidiendo la ayuda nuevamente aquí a los abogados para que nos pudieran de alguna forma ayudar, para preguntar si estaba en alguna comisaría, y no estaba en ninguna parte. Y yo creo que ese fue igual un momento difícil como familia. Y fue un momento igual complicado. Y bueno, hasta que al otro día apareció. Pero el tema es que la justicia chilena no quiso investigar esa causa y la cerraron antes de un año, sin buscar culpables, sin encontrar a alguien responsable por lo que le había ocurrido a mi papá, por el daño que sufrió él, tanto física como psicológicamente, y decidieron no perseverar en la causa. Y fue ahí cuando ahí salió otra causa mía, que fue por agresión al fiscal, como les decía, y donde salí condenada. Igual en un foro anterior dije que la condena la encontré igual fome, porque hubiera preferido haberle dado más fuerte al fiscal, porque encontré que no fue nada para haber recibido la condena que recibí. Y bueno, esa es una de mis causas, porque como cuatro juicios y un juicio por enfrentar aún también. Así que, y todas son por la causa, ninguna por otra cosa. Todas son por la causa, por la lucha de nuestro pueblo, de nuestra nación mapuche y por la conciencia que hemos ido generando como jóvenes de la comunidad y por todo lo que ha ido pasando aquí en la región y en todo, por la injusticia que como nación mapuche estamos viviendo. Ahora en este momento mi comunidad, que es la comunidad autónoma de Temucuicui, está llevando un proceso de recuperación de tierra que ya vamos a completar 5 meses dentro de un predio de un particular. Estamos reivindicando 12.000 hectáreas y donde hay particulares, hay forestales y le estamos dando la pelea a ellos. Teníamos ocupados como 5 lugares, fuimos desalojados de 4 y permanecemos en 1. La comunidad está firme en ese proceso. La idea de nosotros es recuperar todo. Nosotros ya no estamos por una recuperación de tierra, nosotros estamos por reivindicación territorial. La idea de nosotros es ir abarcando toda la región de la Araucanía y recuperando todo lo que en su momento se nos usurpó. Ya pues, hijo. Y bueno, me quedan 2 minutos, ¿no? Y la historia es larga, como le iba diciendo. Y lo otro que quería contar es que yo estuve, por esa causa que le iba contando del fiscal, tuve clandestina 10 meses y en esos meses estaba mi hijo en la guatita. Así que fue mi compañero de clandestinidad, como les decía. Recién a los 8 meses pude venir a controlarme y para saber cómo estaba él igual dentro de mí. Así que tampoco fue un periodo muy fácil, pero fue la decisión que yo fui tomando, porque si me hubiera entregado el tiro, la justicia igual me hubiera, yo creo que, tenido detenida. Y no podía estar detenida con mi hijo en la guatita. Así que fue la decisión que encontré más favorable para mí y con el apoyo de mi papá, el Lonco Víctor, que yo creo que él es mi pilar fundamental para poder estar aquí y para seguir avanzando en esta lucha que como comunidad y pueblo tenemos presente hasta ahora. Así que ya tú, May, primera vez que no lloré. Creo que estoy aprendiendo. Porque es que siempre me cuesta también no quebrarme cuando empiezo a contar la historia, porque vivir la historia no es lo mismo que contarla desde fuera. Cuando uno la vive, cuesta mucho más poder expresarla y darla a conocer. Así que Chantumay, creo que a poco vamos logrando cosas. Eso. Ya. Entonces le damos las gracias a la huarquén Vania Queipul y a Guñelfe también por su intervención. Ahora entonces vamos a dar paso a la Lamián Bernardita Chacano, quien es una Lamián proveniente de la comunidad Juan Calfucura de Cholchol. Así que, bueno, le damos la bienvenida y tiene 10 minutos la mía. Yo también voy a llorar. Les aviso. Bueno, mi nombre es Bernardita Chacano Calfunao. Ahora estoy viviendo en Cholchol, pero yo nací en Santiago. Ahora el 2020 voy a cumplir 20 años acá. Me vine con el sueño de ser mapuche, media enamorada de la resistencia. Estuve en la coordinadora, lo voy a decir también cortito y bonito. Estuve en la coordinadora en el tiempo en que cayó el Lamián Alex. El Lamián Alex, después de eso hubo una arremetida grande, no me acuerdo, como siempre le ponen nombre a todos los... Así. en la operación Silencio, estuve detenida, hubo un allanamiento gigante donde Arauco, Malleco, Cautín, caímos más o menos como 40, Lamiam, Huenchu somos, y de Temuicuicui también. Y bueno, yo me vine de Santiago, era santiaguina, pero me consideraba y soy mapuche. No sé, mi abuelo siempre me decía que yo era champurria porque significa agua con harina, porque soy mitad aymara y mitad mapuche, pero yo como a los 13 años decidí que era mejor ser mapuche. Los aymara no, pero igual, bueno, ando. Y entonces con esa convicción vine para acá y tuve mala junta, dijo, y estuve detenida 4 meses y con la lamiana Angélica Ñancupil y con la lamiana Mireya Figueroa, que ya no está. Después de 4 meses nos dieron la libertad y nosotros con algunos lamián decidimos estar en clandestinidad. Estuve clandestina 2 años más o menos, y hasta que fue el primer juicio contra la gente que ya estaba detenida y nos dieron la libertad. Y yo tampoco, con otros lamián decidimos no asistir a las audiencias porque era una tontera, una burla. Después de eso, como todo buen preso, aprendí un oficio, que soy retrafe también. Y estos días he pensado cómo la mujer, cómo hemos ido nosotros como mujeres incorporando incluso joyas o prendas que eran absolutamente masculinas, y ahora nosotras, por ejemplo, muchos diseños de Chaguay pueden ser de Tokikura, que es una fuerza masculina, pero que hoy en día, como las mujeres también llevamos nuestra propia lucha o nuestra propia dinámica, podemos usarlas también. Ya no nos cuestionan. Hubo un tiempo en que se cuestionaba que las mujeres pudiéramos usar ciertos tipos de joyas. También estoy haciéndolas rapidito. Yo ahora vivo en Cholchol y ahora tengo una frutería. Sí. Ahora estoy sembrando, por ejemplo, estoy tratando de cultivar mis propios productos que vendo. Cultivé y 150 sacos de papa este año. Así que si alguien quiere, se anota. y las hortalizas, todos son de mi comunidad y también los transamos con las lamián. De ahí porque como que también había reflexionado estos días de que las mujeres somos las que más estamos acá, pues estamos como reivindicando nuestra lucha, la gana de ser mapuche, porque los hombres o estudian, o que no está mal, o también ellos se van a nortear, a trabajar en la fruta, y entonces somos las mujeres las que más estamos acá, pues, también somos las que estamos cultivando, por ejemplo, yo los zapallos italianos, no sé, se los compro una lamien que también es de mucha lucha, que ella sola también. Y también quiero contarles que mi mamá, que está por allá, ella cree en este proyecto de vida que yo estoy teniendo aquí y también dejó Santiago y está conmigo en el campo. Y eso, vivo feliz. no sé qué más. No sé, tenía hartas ideas, pero se me fueron todas. Así que eso. Chal Tumay. Bueno, le damos las gracias también a la lamián Bernardita Chacano por las palabras que nos ha entregado esta tarde. Y ahora vamos a dar paso a nuestra tercera invitada, con una pichi invitada. bueno, dejamos entonces a Lisette Melillán. Ella viene del Love Yeupeco Catrileo y bueno, ella les contará más respecto de su experiencia. Marimari Compuche, ¿se escucha? Sí. Bueno, hay que turnar a los hijos porque hay que darle un poquito de cariño a los dos. Bueno, como bien decían, a nosotras nos invitaron a este tema del libro. Yo les voy a hablar de dos partes, una un poquito del libro porque lo leí bien rápidamente. Uno es mamá, no tiene mucho tiempo para hacer esas cosas, lamentablemente, pero lo leí, hice la tarea. Decirles que lo que me pareció más atractivo del libro son los últimos artículos, porque los dos primeros artículos me parecieron muy académicos. Y como nosotros no somos gente de academia, hay muchos términos que no entendí, hay ideas que no entendí, porque mucha gente de la academia hablando de nosotras y analizándonos como cosas. Entonces esas cosas a mí como que a veces no me calzan en la cabeza. Porque uno es más práctica, uno es de la tierra, uno está ahí. Lo otro que me parece llamativo, dentro de este libro hay artículos interesantes, hablan de lo que pasó en Puchuncaví, en Quintero. Y yo como la lamien acá, igual venía de Santiago. Hace 9 años que estoy acá, por lo mismo que se vino la lamien, porque uno de repente te encontraba en el pueblo con un vacío tremendo, un vacío espiritual, una falta de identidad, igual soy champurria. Y de repente en algún momento tu familia no es una familia politizada, entonces todo tu proceso fue prácticamente solo o con los amigos, con los lamianes que fuiste conociendo en el camino. A diferencia de la lamien Bania, que ella nació en una comunidad de lucha. Nosotros en el camino nos fuimos formando y en el camino formamos conciencia y tomamos la decisión de venirnos. Bueno, ese artículo que yo les decía de Puchuncaví habla de lo que pasó en Quintero, de una contaminación que es larga, de una contaminación que cuando era chica uno iba a la playa y tiraban humo y uno se bañó ahí y uno dice, puta, uno piensa ahora, uno se bañó una vez, ellos se bañan todos los días allá. Entonces tuvieron que salir precisamente las mujeres a pelear ese territorio, y es un territorio que totalmente está devastado. Dentro del libro, lo que me llama mucho la atención, igual que muchas de las escritoras que hacen los artículos, hablan en torno a la mujer mapuche, hablan en torno a la lucha del mundo mapuche, pero no hay ninguna mapuche escribiendo. Así que eso es interesante porque siempre, yo sé que las que están escribiendo aquí, incluidas la Karina, probablemente no son mapuches, pero son mujeres de mucha lucha también. Son mujeres que en el camino nos han ayudado a caminar más sin tantas piedras, porque el camino de nosotros tiene muchas piedras. Entonces, mujeres así nos han ayudado. Pero también hay mapuches, lamienes, que son súper capaces para hacer algo así. Entonces, por ahí igual viene la reflexión del librito. Y lo otro es que Hay un término que me pareció súper atractivo dentro de todo esto del feminismo que se habla, del tema de los femicidios, que es un tema tremendamente violento, es un tema que generacionalmente siempre ha ocurrido. En este momento es más visible, quizás por eso nos parece tan terrible, pero el tema de los femicidios siempre ha estado presente. Acá hay un concepto que a mí me pareció súper importante. Habla del feminicidio. Entonces la autora plantea que ese término se debe ocupar, por ejemplo, en el caso de la Macarena Valdés, porque dice, hay mujeres que por lo que representan, por la lucha que representan, son asesinadas. Esas mujeres son asesinadas para frenar su lucha. Esas mujeres son asesinadas para que otras mujeres tengan miedo y no sigan peleando. Esas mujeres son asesinadas por lo que representan, por defender la naturaleza. Y así como la Macarena Valdés, otras mujeres en otros territorios. Entonces son conceptos que quizás deberían ponerse en discusión, porque el femicidio se entiende como una relación de hombre y mujer, como dentro del patriarcado una relación más íntima. Y lo otro que viene a marcar este concepto es un tema más contextual de la lucha social, que por supuesto el capitalismo siempre va a ser patriarcal, y eso nosotros lo tenemos todo identificado. Y el otro concepto que me parece interesante, que es un concepto que se está desarrollando mucho en la academia, es, disculpen, pero uno es del otro lado, el extractivismo, porque en algún momento se hablaba del tema de... Ya diga. Tiene 5 años y va al colegio. Y claro que es así, pues. Nosotros, ¿por qué somos el enemigo interno del Estado, el más peligroso? Como mapuches somos porque estamos en contra del extractivismo, pues, un extractivismo que quiere apropiarse de todos los recursos naturales y así apropiarse hasta de nuestra alma, porque el que para el mapuche, si el mapuche no tiene tierra, es una persona como sin alma, es un ente. Entonces, en ese sentido, claro que hay que ponerse las pilas y luchar contra eso, porque eso no es algo que nos afecta a nosotros nomás por ser mapuche. Por ahí igual dicen, pues si el campo no sustenta, ustedes no comen. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista. Si el agua se agotan, nosotros no vamos a ser lo único perjudicados con esta situación, van a ser todos. Entonces siempre hablamos que las luchas deben ser solidarias. Porque si en algún momento gana alguien en una población, nosotros igual nos vamos a sentir fortalecidos. Si en algún momento un sindicato logra establecer sus demandas laborales, también nos vamos a sentir fortalecidos. Y en términos personales... porque ahora voy a pasar a lo personal, lo del libro ya creo que es bastante, ustedes lo leerán, sacarán sus propias conclusiones acerca del libro. Sí, hacer un llamado a la fundación, aprovechando que están, que aquí hay mujeres tremendamente valiosas y que probablemente deberían hacer una línea por ahí también, porque nosotros no tenemos recursos para editar libros, así que es difícil para nosotros. Y ya hablando más de los temas más comunitarios de acá del territorio, decir primero que le doy gracias a las lamienes, que porque varias lamienes nos apoyan o me apoyan, estoy aquí porque tengo dos niños, vivo sola, así como entre comillas, mi compañero Luis Tralcal, preso político mapuche, condenado a 18 años por el asesinato del matrimonio Nulzinguén Macay. Entonces es compleja la situación para uno como mujer, pero decir que son decisiones que uno va tomando en el camino. Porque uno es militante desde antes, yo a Luis lo conocí en el camino, entonces no soy a través de él, yo soy consciente antes de conocerlo a él. El tema es que uno en el camino va conociendo a esa gente que también es consciente, po. En el camino te enamoráis porque el otro también es consciente, po. En el camino te fortalecís porque tú quieres que tu familia también sea de lucha, po. Ahora ahí van costos, po. Van costos como la Lamien Bania, que de chica ella vivió violencia. Yo a ella la vi cuando iba al colegio, yo a ella la vi con uniforme. Después el año 2010 que ella relata la huelga, estaba su tío José en huelga y estaba mi marido en huelga de hambre, 80 días en huelga de hambre. Son procesos duros, pero son procesos que uno decide asumirlo. Yo no puedo decir, a mí me tocó, la vida me tocó esto. No, yo decidí estar ahí. Yo decidí que mi hijo se criara en este contexto. La cosa es dura. Yo creo que nadie como mamá quiere que sus hijos pasen por un contexto de violencia como el que nos toca vivir a nosotros. Pero si nosotros tomamos ese camino es porque en algún momento queremos que nuestros hijos tengan una tierra decente, una tierra digna donde vivir. Porque yo no quiero que en 10 años más, 20 años más, cuando mi hija decida hacer su vida, me diga, mamá, no tengo tierra, ¿dónde me voy a ir a vivir? Entonces, por eso luchamos nosotros. Por eso la lucha de nosotros es inquebrantable. Y por eso seguimos adelante a pesar de estas consecuencias tan nefastas para nosotros. Así como la Lamien decía, ella estaba embarazada cuando estaba en clandestinidad. Mi marido igual estaba embarazado cuando yo... O sea, no, él no estaba embarazado. No. Yo estaba embarazada cuando él estaba clandestino. De hecho, mi hijo nació cuando él estaba en clandestinidad y fue detenido ahora hace poco. Y ella, a los 2 años, su papá se fue preso. Entonces, es compleja la situación. Entonces uno... Sí, que yo nací ya. Primero. Ella nació primero porque es la más grande. Entonces, como les decía, yo creo que... Yo a veces converso con gente que no es mapuche, mujeres que no son mapuche, y a ellas les llama la atención el tema del feminismo. Nosotros en las comunidades no hablamos mucho del feminismo porque son como conceptos de afuera. Yo en realidad tampoco entiendo muy bien cuando hablan de feminismo, así honestamente. Trato de entenderlo, pero como que me cuesta un poco. Entonces, si a mí me preguntan algo relacionado al feminismo desde nuestra visión, nosotros hablamos de roles. Por ejemplo, nosotros no podemos decir que está marcado el rol de cuidar a las guaguas, porque en el campo, en algunas casas, por lo menos en mi casa, se compartía ese rol. Cuando Luis estaba libre, yo iba a trabajar y él se quedaba en la casa, cuidando a mi hija. Entonces, claro, en las comunidades no es lo más habitual, pero yo creo que si uno quiere hacer transformaciones debe partir por uno mismo. Y ese fue un acuerdo que nosotros hicimos. Y claro, en la comunidad era como, ¡ay, te quedaste en la casa! Pero nosotros lo enfrentábamos porque era un proceso que nosotros lo habíamos conversado. Entonces yo creo que los roles los va estableciendo cada pareja. Y porque uno debe pararse como una mujer fuerte también, porque el patriarcado, al patriarcado le gusta aprovecharse. Al machismo le gusta aprovecharse del otro, pero si tiene una mujer que tiene las ideas claras y que se vale por sí sola, le va a ser mucho más difícil. Entonces yo creo que ese es el tema, que nosotras como mujeres tomemos nuestras propias decisiones y nos vayamos encaminando. Ahora, igual uno con el tema de la maternidad y con todos estos roles que les toca asumir de papá y mamá, el tema de la lucha lamentablemente se tiene que postergar un poco, pero nosotros vivimos todo el día en eso, po. No sé, yo tengo a 500 metros la garita de los Pacos que cuida la casa del otro Lusinger Macay, porque el territorio está copado de Pacos. Entonces, en el caminar veis Pacos todos los días, entonces nosotros no hablamos de la resistencia, nosotros somos la resistencia en territorio mapuche. Decirles también que me alegro mucho de ver a Bernardita, de hecho Bernardita nos atendió la noche del asesinato de los Lusinger Macay, era la mesera, porque nadie nos creyó que nosotros andábamos en el bar de la Karina. Ah, si esto era, los fiscales dijeron esto, armaron toda la chimichurra, pero así fue. Esa noche estábamos ahí. Nos fuimos bien borrachos y ahí, producto de eso, mi pequeña. Y eso, pues me alienta harto ver al Alamien, porque yo cuando ingresé pasé igual por donde pasó el Alamien, y para mí ella era una persona importante dentro de la orgánica. Y ver a la Vani igual, que yo la vi chiquitita con uniforme, cuando nos tocaba visitar así como tránfugamente su casa, entonces alienta eso, pues ver a mujeres de diferentes edades, ver a mujeres que todavía estamos ahí, y ver a otras mujeres que nos apoyan desde donde sea, porque cuando uno queda sola como mujer en estas situaciones, las que te apañan son las mujeres. Las que te apañan, la que sabe qué significa estar sola, son las mujeres. Po. A mí me pasa ya en la comunidad que de repente van otro hombre y me dicen, ahí tenéis leña. Pero no me dicen, oye, estáis bien, necesitáis que te cuiden los niños. Entonces, tenéis papa, entonces, pero igual es su aporte, po. Ellos son diferentes. No, pero yo les digo más o menos cómo es la lógica del campo. La lógica del campo es como esa, el hombre es muy práctico. Y la mujer de repente en el campo es como muy práctica también. Y uno como que tiene esta combinación de urbano y rural, es como más sentimental a veces, pero ahí vamos tratando de avanzar. Pues. Y agradecerle también a la Karina y a todas ustedes por estar aquí escuchándonos, aunque se hizo un poquito tarde, pero la idea es que se lleven un poquito de esto para sus casas, que reflexionen. Y que vean que las mujeres, si bien en el mundo mapuche no somos las más públicas, somos las que hemos parado la resistencia. Porque en tiempos de guerra el hombre se iba a pelear, ¿quién quedaba en la casa criando hijos, sustentando la huerta? Nosotras. Este tiempo también nosotros lo hemos definido de guerra, nuestra gente está preso ahora. Tenemos la posibilidad de decir están presos porque hay otros que están asesinados. Entonces en este tiempo nosotros igual hablamos de una guerra de baja intensidad, porque es una guerra súper focalizada, con estrategias estatales de paternalismo para dividir a las comunidades. Y con los medios de comunicación, todo en las manos del poder económico en contra de nosotros. Entonces ese es nuestro propósito, que más gente vaya sabiendo. Yo creo que la gente que está acá es gente consciente, porque no creo que alguien se haya limitado un día viernes de salir a carretear probablemente por estar en este espacio. Así que eso. Gracias por el espacio y esperemos seguir conversando y conocer a otras mujeres para fortalecer esto, los cariños de mujeres. Eso. Chaltumay Lamien Lisset, se me cae la cabeza. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a escuchar a mi colega, mi querida colega, Karina Riquelme, que también es abogada defensora de derechos humanos del Centro de Investigación y Defensa Sur. Y bueno, ella participó como autora de uno de los capítulos de este libro, de uno de los artículos, reflexionando también respecto de la cuáles son las implicancias en el fondo de la lucha mapuche, en las mujeres mapuche, lo que ya nos relataban las lamedes que habían hablado anteriormente. Así que, Karina, te dejo la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Estoy bastante emocionado. Isabel, muchas gracias. Ahí le viene la Isabel desde el Puel Mapu, mamá de Lonco Facundo Jones Wala, que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Estoy bastante emocionada de esto que está sucediendo hoy día por varias razones. Bueno, primero, agradecida de que estén todas las personas que no conozco y también muy agradecida que estén muchos que conozco que están acá. Agradecida que esté mi hija, que esté mi sobrino, que esté mi mamá. Y que se pueda generar este espacio tan bonito en torno al feminismo y al extractivismo. Que claro, son palabras, como dice la Lamien, académicas y qué sé yo, pero que que son parte de nuestro día a día, digamos, que son parte de lo que estamos viviendo normalmente y que, bueno, que no tenemos a veces tiempo para conversar. Yo, la verdad, el poder haber participado en este libro fue una oportunidad muy grande, primero porque nunca había escrito, yo no tengo esa experiencia, no tengo esa expertise. Y agradezco también a Martín Correa, mi querido amigo que está aquí, que ya lleva 9 libros a su haber, escritor, que me ha ayudado mucho en lo que significa esto y en las ganas de seguir haciéndolo también. Y bueno, agradezco también la invitación que me hizo la Heinrich Böll a esta oportunidad de hacerlo, a la cual yo también lo hice de manera muy temerosa, no estaba segura de si lo escribía o no lo escribía, porque además... Como decía la Lamien, yo soy chilena, nací aquí en Temuco, pero soy chilena y he compartido con las Lamienes que están aquí en la mesa y dentro de las personas, obviamente de las que me inspiré para hablar, fueron los 10 años que llevo en relación directa con las Lamienes y su lucha y aportando un pequeño grano de arena de lo que uno sabe respecto de lo que ellas viven, que la verdad es bastante terrible. Estoy muy contenta igual que hayan niños acá porque eso también representa el momento, o sea, el llamado que se hizo, una mesa de puras mujeres, que donde están los niños acá, presentes también, ¿cierto, mi amor? y que respecto de también de las lamienes que están aquí, yo tengo una profunda admiración que ha generado también que lleve 10 años trabajando en lo que he trabajado con las consecuencias que también eso tiene. Mami. Venga para acá. Aquí estamos todos, ¿ves? Esto es muy, muy, muy, muy importante. Yo creo que esto representa un poco también el centro de lo que se lucha, porque la verdad es que estamos luchando por construir un mundo que sea un poquito más amoroso, donde nos queramos, y eso también tiene que ver con el feminismo. Tiene que ver porque el feminismo en sí también es antirracista, anticolonialista, tiene que ver con que quizás esta relación un poco académica de palabras que a veces no todos manejamos, evidentemente se aterrizan aquí claramente con la lucha que las lamienes llevan día a día en sus territorios. Lo que la Lamien describe, la aplicación de la ley antiterrorista en su comunidad, por ejemplo, hace 9 años atrás, donde nosotros como Sitzur hemos llevado defensa, ha sido un proceso que ahora hoy día, no sé si ustedes han escuchado y han visto esta gran crisis institucional que está existiendo en la Fiscalía y que nosotros hace 9 años tratábamos de también de llamar la atención respecto de esto, del trabajo de los fiscales, del conocido señor Sergio Moya, que tuvo grandes responsabilidades respecto de gravísimos allanamientos donde habían, por ejemplo, muchos niños, y que hoy día él reclama que en el allanamiento a su domicilio se le vio afectado su hijo, y habla de la Convención de los Derechos del Niño. Yo cuando leí esa noticia me llamaba mucho la atención, porque pensaba en las energías, ¿eh? cómo corren y cómo, de una u otra manera, esta defensa que se hace, que es una defensa por la vida, por la tierra, por el territorio, en algún momento... Uy, pues yo se pegó. En algún momento nos trae, digamos, a la realidad, y nos muestra, y el señor Sergio Moya, después de que estuvo acá sembrando tanto terror, y lo digo responsablemente porque nosotros fuimos parte de esas causas en las cuales en esos tiempos, en el año 2009-2010, se interrogaba a los niños cuando se iban camino para su escuela, en el colegio entraba también carabineros a preguntarle a los niños dónde sus papás tenían las armas escondidas. Así se trabajaba en esos tiempos. Ahora quizás hemos podido limitar un poquito la afectación que tiene la policía, digamos, directamente en las comunidades, un poquito, digamos, pero en esos tiempos efectivamente fueron tiempos bien duros, y ahí hay una responsabilidad bien grande de la institucionalidad y bien grande también de ese fiscal, que está saliendo, entre comillas, un poco destapado por el tema del caso Huracán. Bueno, yo creo que es importante que recalcar que, bueno, esta historia, que un pequeño artículo que yo escribí acá, representa también una lucha histórica que lleva un pueblo que se ve total y absolutamente afectado, y que no solamente lo que se afecta, digamos, es solamente el pueblo mapuche, sino que, como lo decía la Lizeth, evidentemente nos vemos todos afectados. Y que lo que está pasando es grave, que es muy grave, que continúa, que seguramente, desgraciadamente, no se pegó, que desgraciadamente vamos a tener seguramente más consecuencias, y lo digo también, seguramente van a haber más muertos. Y respecto de eso es el llamado, quizás aquí yo veo mucha juventud, algunos no tanto, pero como sea, sin importar la edad, el tiempo y el lugar donde nosotros estemos, creo que es muy importante aprovechar los espacios para construir cómo queremos vivir y para dónde queremos ir. Queremos vivir en un mundo que, como sabemos, estamos observando lo que está pasando en el mundo en general. O sea, recién se está como visibilizando cómo estamos destruyendo, digamos, socialmente nuestro planeta. Y ¿qué pasó, mi amor? Venga para acá. Ya, ahí sí. Bueno, me desconcentro un poquito. Pero estaba hablando básicamente de que del mundo que queremos construir, como que, de qué lo que trabajamos, porque sinceramente a eso, por lo menos con Sitsura, eso nos dedicamos. El otro día estábamos con la Pamela hablando con una profesional, otra colega, que nos decía: ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto si tienen tantas consecuencias negativas? Acá Sitsura ha tenido investigaciones, hemos tenido seguimiento, nos han ido a molestar hasta en la casa. Y la verdad es que evidentemente eso a uno le afecta. O sea, mi familia bien lo sabe, la familia de todos los que trabajamos. Y bueno, nuestra única respuesta era que la verdad es que sinceramente tenemos vocación respecto a esto, porque nosotros no estamos defendiendo cualquier cosa, nosotros estamos defendiendo directamente a las personas que defienden la vida. Eso para mí, esa es mi conciencia, así, pero absoluta. Entonces, si tengo esta posibilidad y esta herramienta, y así también una invitación a todos, pues, dependiendo de las distintas herramientas que todos tenemos en nuestras distintas profesiones, oficios, incluso en el día a día, incluso en el cómo relacionarnos, porque eso también es base, yo creo, de construir una sociedad que sea amorosa. Y qué bonito que en torno a esta palabra feminismo, que desgraciadamente yo creo que está siendo un poco cooptada por el capitalismo también, y que ha generado muchas divisiones y que ha generado mucha violencia también, y que creo que hay que poner mucho ojo en eso, que podamos generar un ambiente así, un ambiente amoroso, un ambiente que demuestre que el feminismo no es una pelea, no es una guerra. Es una guerra, sí, en contra del capitalismo, es una guerra en contra del racismo, en contra del clasismo, pero no una guerra entre mujeres y hombres, todo lo contrario, queremos construir una sociedad todos juntos, ¿Por qué nos vamos a dividir? ¿A quién le conviene que nos dividamos? Evidentemente al capital, a nadie más. Así que, bueno, me fui como para otro lado. Yo agradezco profundamente, de verdad, que ustedes estén acá. Yo, que ella las haya invitado acá, tiene que ver porque primero me invitaron a lanzar este libro en Valparaíso, y cuando estuve allá, hablé de las lamienes, pues le pedí permiso a cada una de ellas primero, sí. y hablé de su historia, porque representan tres historias igual, de formas y momentos distintos de luchar, y eso yo creo que es muy valioso y importante. La lamien Vania, que está ahí en el frente, que ha llevado el frente, que vive en la frontera. La lamien Lisette, que le ha tocado vivir duro lo que significa la prisión, y que claro, pues es un poco invisibilizado también, porque quien se ve es a Luis, el Luis preso, las audiencias, pero no se ve la que tiene que estar al lado, que está constantemente manteniendo la familia, estando con los hijos, lo que significa, por ejemplo, también venir acá, y eso también se agradece mucho, porque se sabe lo difícil que es que hayas podido llegar acá. Y bueno, y la lamien Bernardita, que no solamente es una lamien conocida, es la madrina de mi hija, que también, bueno, uno aprende mucho, que tiene una gran historia de lucha en algún momento, de otro tipo de lucha, pero que hoy día demuestra también lo que significa, lo que se quiere llegar. ¿Y a qué se quiere llegar? Ella volvió a su territorio antiguo, se vino con su mamá, a la lamien también la saludo, y están viviendo y están trabajando en las papas, o sea, y eso es lo que el mapuche quiere en realidad, pues. O sea, poder vivir en su territorio, en el territorio que se le fue usurpado. Y eso es lo que, y nosotros como convivientes de este territorio también, porque al final aquí somos varios pueblos que convivimos, y creo que yo, bueno, la verdad, he aprendido mucho de eso. Creo que la espiritualidad también que ellos transmiten es una cosa importante, y que a uno le da fuerza para estar aquí, para conversar, para seguir. Y bueno, eso, muy agradecida, pero muy agradecida de que esto esté repleto, de que esté lleno, muy agradecida de la Evelyn Cornejo también, que ni lo pensó dos veces y vino a la invitación. Creo que la música, la academia, la conversación, la gente de la tierra, todos tenemos que unirnos, todos tenemos que aprovechar este tipo de espacios y pasarlo cada vez mejor, así como lo están pasando los niños también. Y que es la demostración también de lo que al menos queremos defender y construir. Así que muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias a la Henry Scholl también por este apoyo, por este viaje, porque hayan venido al Gualmapu. Espero que se puedan conversar y conocer también más a la gente que está acá. Era un poquito un sueño también lograr esto, no, es primera vez que lo hacemos. Algo así, con Sitzur, nosotros la verdad... somos un grupo autogestionado y que trabaja como harto corazón, y agradecida también a mi colega Manuela que vino, que también trabaja y le pone mujer sola y también trabaja en estos mismos temas. Así que bueno, sin más que decir eso, la resistencia ya está aquí y se genera, yo creo, en cada momento, incluso cuando saludamos en la calle o nos pegamos una sonrisa. Así que, bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, sí. Gracias, Karina, por tus palabras. Ahora la idea es que pasemos a una ronda de preguntas o comentarios que tenga el público. Para lo que han dicho las lamien acá, Karina, o en el fondo cualquier duda que haya surgido respecto del libro, si es que hay personas que ya lo han leído. Les pido que por favor alcen la mano quienes quieran hacer algún comentario o pregunta, para que se les acerque el... ¿Sí? Bueno, dentro de todo, se me olvida lo más importante, pues de repente nosotros hablamos del movimiento mapuche, hablamos de lo duro, de lo violento que es decidir tomar el camino de lucha. Y claro que hemos tenido pérdidas importantes en términos de vida humana, en términos de clandestinidad, en términos de cárcel. Pero también tenemos muchas ganas, pues. Nosotros vivimos en territorio recuperado, al igual que la Vania, y esos territorios son para más gente, pues. La gente de repente dice, ¿y por qué siguen luchando si ya tienen tierra? Porque hay otros que no tienen tierra, pues. Entonces, de repente cuando luchamos, vemos ese lado, pues. Y hay que ver el otro lado, po, el lado de la victoria. Nosotros nos sentimos súper fortalecidos porque yo tuve la bendición de nacer, de que mi hijo naciera en un territorio recuperado. Po. Y para nosotros, sí, tú naciste primero. Y para nosotros es algo importante que ella va a llevar siempre en su historia, en su vida. Y lo otro, contarles también que dentro de estas conversaciones que hemos tenido con mujeres, porque nosotros igual desde las comunidades estamos con esa inquietud, en algún momento hicimos un encuentro con ñañas de comunidad y con otras ñañas de pueblo, entre ellas por allá anda una ñañita también, y se dieron reflexiones súper interesantes en torno, por ejemplo, al palín. En Santiago las chiquillas están jugando palín, aquí a las ñañas del pueblo, de la comunidad era como complejo el tema de que una lamión jugara palín. Entonces esos temas nos tenemos que ir conversando, pues. Y otro tema importante que salió en otras conversaciones también es que nosotros las mujeres cuando estamos en esta, ¿cuál es nuestro principal obstáculo? El tema del autosustento, el tema de que nosotros podemos ser más autónomas en el sentido de que tengamos cómo pararnos, así como la mía Bernardita ya tiene su autosustento de su huerta, nosotros estamos armando una red de economía solidaria entre mujeres, en donde publicamos las cosas que cada una de nosotras hace y también decimos que entre nosotras nos compremos porque eso es lo que nos va a permitir ser un poco más autónoma en ese sentido, pues. Entonces el tema es que tenemos que ser desde ahí, pues, porque la solidaridad es una forma de lucha también, pues. Así que eso, pues, y cualquier idea por ahí, cualquier apañe se agradece. Ahora sí, muchas gracias Lamien por su comentario. ¿Alguien del público que quiera intervenir? Que levante la mano, por favor. Yo creo. Ahí. Hola, escuchamos la opinión de la compañera respecto al libro, pero igual me gustaría saber qué opinan las otras dos expositoras respecto al libro o en base a que se esté escribiendo respecto a ellas o que se esté comunicando respecto a ellas y más que nada como el tema del extractivismo y el feminismo dentro de del pueblo mapuche. No he tenido tiempo de leer el libro. Vendiendo papitas, no hay tiempo. Eso sí que tuve que buscar el extractivismo y esas cosas, las busqué en el diccionario porque como que no callaba. Pero leí lo de la Cari también. Encontré que tiene mucha razón. y no sé, pues, no soy tan académica, la Mien. Quería algo que no dije delante, que mi comunidad ahora quiere ampliar el territorio y queremos estamos conversando con todos los Lamien y también ellos me apoyan o nos apoyamos en la idea de entrar a recuperar lo que es forestal, ¿cómo se llama? Una forestal que hay por ahí. Y una de tantas, sí, y que cubre casi todo el territorio de la Yarrehue, que era el territorio original. La Ñende en las comunidades, no hay mucho tiempo para leer el libro. Ya, pero. Disculpen, mire, yo tampoco leí el libro. Ustedes ven mi hijo y uno vive en el campo, tiene que hacer sus cosas. Y nosotros estamos, como le decía, estamos ahora en proceso de recuperación de tierra. Y la verdad es que si a uno lo ven sentado leyendo un libro, en la comunidad no. o sea, hace otra cosa, ¿ya? Pero agradecida de la Lamien Karina que se haya dado el tiempo de escribir un poco de mi historia y de que ella lo hayan agregado al libro. Así que igual agradecida de eso. Uno nunca piensa que con tanta cosa que ha vivido se va a escribir en un libro. Y la verdad es que uno tendría, yo creo que con toda la historia que tiene, podría escribir un libro entero de uno misma. Así que agradecida de la Lamien de que me hayan puesto parte de mi historia y la verdad es que yo igual sé muy poco del feminismo. Yo la verdad es que no es que no comparta, es que tampoco entiendo mucho para dónde va eso, así que, pero quizás no lo comparto, pero lo respeto. Así que eso. Sí, igual como para aclarar desde la organización, la idea igual de traer aquí a las tres Lamien era para que en definitiva mujeres que realmente están luchando por el extractivismo nos cuenten en vivo cuál ha sido su experiencia y también en base a la crítica que realizaba la Lamien Lisset respecto a que, claro, muchas personas pueden escribir en el libro. Karina conoce de cerca cuál es la realidad acá en el Gualmapu, pero para nosotros lo más importante es darle voz a las protagonistas de la lucha. Las protagonistas de la lucha son las tres Lamien que nos están acompañando acá. ¿Alguna otra pregunta? Acá y después allá. Mari Compuche, Compolamien, Inchehuala María Isabel Pingen, Furiloche, Guaría Meo, Tañitugún, Nahuel Huapi Cuché, Nahuel Huapi Juchá, Tañicupalme. Soy la madre del lonco Facundo Jones Huala, extraditado desde Puelmapu, desde Argentina a Chile, por un plan sistemático con políticas de estados. Chile y Argentina políticamente se pusieron en conjunto para extraditar a mi hijo y aleccionar a los mapuches en Puelmapu que se osen levantarse en contra del extractivismo, del colonialismo que viene en toda América. Bueno, un gusto de poder verlas personalmente porque siempre las vi en Facebook y he compartido cada una de las luchas. También fui parte de en alguna de las eliminación del consulado chileno en Argentina por los presos políticos en huelga de hambre cuando asesinaron a Matías, cuando también asesinaron a Alex y siempre hemos salido a la calle y hemos ido a pintar y a escrachar, ¿no? A, ¿cómo se dice acá? Funar al consulado chileno. Ahora ya nos tienen cámaras por todos lados, así que no ya no vamos. Pero igual estamos en contra tanto de los dos estados que nos vienen a oprimir porque somos mapuche allá en Puelmapu, Argentina, y somos mapuches acá en Gualmapu, Chile. El Gualmapu es preexistente, nuestro pueblo, a las dos repúblicas, porque no son nación, que viene luchando y resistiendo de hace miles de años, y hace cientos de años a estos dos estados. Todavía no leí el libro, lo ojeé nada más, porque también estuve ocupada todos estos días visitando a mi hijo en la cárcel de Temuco y tejiendo un par de boinas para dejarle algo de regalo para que se acuerden de uno, ¿no? Y yéndolos a visitar porque también ellos necesitan la presencia y la visita de la gente. Porque es lindo salir a discursear y salir a hablar de los presos políticos mapuche. De tenerlos presentes en la casa, pero es mejor acercarse a hablar con ellos a la cárcel. Ellos necesitan ser escuchados, ellos necesitan tener noticias de lo que pasa afuera. ellos necesitan que les compren las joyas o los trabajos que ellos hacen ahí adentro. Ellos necesitan el oído. Todo este mes casi estuve yendo a visitarlo, primero como imputado a mi hijo. Al otro día que vine pasó a condenados, así que ahí tuve la posibilidad de visitar a los otros Lamien que también están, compartir un rato de charla. Y veo que es muy poca la gente que los visita. Es muy poca la gente que toma esa responsabilidad de acompañamiento y de estar con ellos. Y también sé lo que se vive en las comunidades. Yo también estoy en recuperación territorial en lo que hoy es Bariloche, en el Nahuel Huapi, como dije. Y la familia de mi hijo está recuperando en Cuyamen, cerca de Esquel. También sé lo que se vive en las comunidades cuando se recupera, cuando se le pelea al gigante. Allá se le está peleando a Benetton. Yo le estoy peleando al ejército argentino, que le quitó las tierras a mis antepasados. Y sí, la mayoría somos las mujeres las que sostenemos la resistencia. Fueron las mujeres las que tuvieron que responsabilizarse cuando vinieron a cometer ese gran genocidio, tanto Chile y Argentina, porque allá con la conquista del desierto, acá con la pacificación de la Araucanía, y que fue en conjunto. El operativo Cóndor también fue en conjunto. Y hoy esta persecución, todo lo que está pasando dentro del Gualmapu también es en conjunto, porque son planes sistemáticos. Así como acá mataron a Macarena Valdés, a Camilo Catrillanca hace muy poco, allá en Bariloche mataron a Rafael Nahuel, desaparecieron a Santiago Maldonado confundiéndolo con un mapuche, también mataron a Berta Cáceres y a muchísimos caras visibles en lucha en distintos territorios que protegen la tierra. Y creo que estos libros sirven para visibilizar todas las luchas y también el feminismo. Por ahí no lo entendemos mucho las mujeres mapuches porque nosotros somos duales, porque nuestra cultura es diferente al sistema. Pero también ese patriarcado o ese machismo nos ha atravesado a muchas. Muchas hemos vivido el machismo en pleno. Y también hemos decidido muchas, así como muchas están solas criando a sus hijos porque los compañeros están presos por la lucha también. Muchas decidimos criar hijos solas porque era más fácil que tener un marido machista al lado. Felicitaciones a todas. Y bueno, esa es mi palabra. Atrás, sí. La Lamien que había levantado la mano hoy. La última palabra se la concedemos a usted, Lamien. Si puede hablar un poquito más. O sea, ¿llega eso, no? ¿Podría acercarse Lamien mejor, por favor? Porque no se escucha. ¿Se escucha? Bueno, mi nombre es María Gracia Curilem, de la Asociación Ayumapu de Quepe. Nosotros somos los que nos opusimos a la construcción del aeropuerto y perdimos. Pero ganamos. Ganamos porque nos organizamos, porque estamos buscando la forma de priorizar nuestras necesidades antes de las que nos vienen impuestas. Y al respecto, y para las hermanas que han estado en lucha y que están recuperando territorio, mi pregunta es, ¿cómo vamos a organizar ese nuevo territorio ahora que lo estamos recuperando? Es difícil la preparación, tenemos poco tiempo para estudiar, tenemos nuestros hijos, tenemos que alimentarlos, pero ¿acaso ustedes ya han pensado en cómo nos vamos a organizar como pueblo en ese nuevo territorio? Sí. Yo creo que es una pregunta un poquito ambiciosa y como muy amplia, porque yo creo que la mayoría de las comunidades pueden reflexionar que en este momento estamos como en una acumulación de fuerza, en una acumulación de concientización, y vamos de a poco. Nosotros cuando hablamos de control territorial, hablamos de control territorial que lo ejerce las comunidades en forma local. Entonces lo que usted dice es como un sueño a largo plazo, es como la autodeterminación. En este momento yo creo que lo que nosotros podemos observar y lo que nosotros practicamos es aquellos predios que han sido recuperados o aquellos predios que se encuentran en control territorial que aún no han sido cedidos, es la siembra productiva, por ejemplo, que es un ejercicio que los lamienes nosotros hacemos en los predios, porque a la tierra hay que darle utilidad. No hay que sobreexigirla, porque ¿qué pasa con el empresario, con el latifundista? El latifundista le da todos los años a la tierra, nosotros no. Nosotros damos 1 o 2 años de guarda a la tierra, y por eso algunos dicen que somos flojos. Si ser flojo es respetar el ciclo de la tierra, probablemente sí. Yo creo que en este momento, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes saben, estamos en territorio mapuche, sabe que muchas comunidades no tienen bastante divergencia. Hay comunidades que son súper institucionalizadas y hay otras que son rebeldes, que levantamos la violencia política como un arma de guerra también, como la única forma que hemos podido recuperar los territorios. Y en este momento yo creo que estamos en conversaciones, estamos como viendo, planificando qué hacer más adelante, pero en este momento yo creo que nos falta todavía ir recuperando, ir fortaleciendo el proceso político, porque en el momento que seamos un movimiento que pueda muñequear derechamente con el Estado, lo vamos a hacer, porque mucha gente habla del diálogo. Es verdad, el mundo mapuche siempre ha estado dispuesto al diálogo, pero si no somos un movimiento emergente con bastante fuerza, ¿cómo vamos a negociar? Si el Estado tiene todas las herramientas para estar contra nosotros. Entonces yo creo que en ese proceso estamos. No sé si las lamienes más o menos pueden hacer el mismo análisis, que estamos como rejuntando fuerzas, estamos concientizando, estamos en un proceso de avanzada. A veces se retrocede, pero yo creo que los saldos son positivos, vamos avanzando. Ahora vamos a ver lo que pasa con estas nuevas leyes, el TTP, la consulta indígena, que ya sabemos que hay detrás. Entonces, eso, no sé si responde, pero yo creo que la pregunta que usted hace, yo no me atrevería a responderla. Eso. Muchas gracias. Estamos bastante ya contra el tiempo, pero no podemos desaprovechar tampoco que tenemos a Evelyn Cornejo aquí, así que la vamos a invitar para cerrar ya esta actividad con 2 canciones que nos tenía prometido. Y para todos, porque estamos bastante contra el tiempo, pero tenemos que escuchar a la Evelyn. Ahora no. ¿Queda agüita? No sé. Ahí me comí. Esta, ¿cierto? Y ahora profundo. Las máquinas humanas van devastando su mundo. De las máquinas son salvajes, ya salvajes son. De las máquinas son salvajes, ya salvajes son. Plántame medicinal, eliminaste mal. Plántame medicinal, eliminaste mal. Los animales huyendo van de la contaminación. Los animales huyendo van de la contaminación. Que no hay lugar donde esconderse de la devastación. Que la humanidad es la culpable porque salvajes son. Plan querido guayquita, prueba de habernos amado. tengo guayquitay. ¿Acaso para quererte guayquitay? ¿Acaso para quererte guayquitay? Se necesita un testigo guayquitay. Se necesita un testigo guayquitay. Quema testigo mi pelo guayquitay. Quema testigo tus ojos guayquitay. Prueba de habernos querido guayquitay. Prueba de habernos amado guayquitay. Ay palomita, ay corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Ay palomita, ay corazoncito, ¿hasta cuándo estaré yo sufriendo? Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes en nombre de Sitsur y de Heinrich Böll, de la Fundación Heinrich Böll. Y esperamos que estas actividades se sigan replicando en el tiempo, de estas actividades de conversación y encuentro. Eso. Ahora están todos invitados a un misagún preparado con mucho cariño para todos ustedes. Así que, Peuskayal Punmay. Ah, y despedimos la transmisión por Radio Curruf. Muchas gracias, muy agradecido. Grande Radio Curruf.